ensayo de cara al playoff de ascenso a primera división en Los Cármenes en Granada, pues prácticamente un partido de ascenso. Madre mía, lo que parecía que había en juego, qué tensión, qué de trifulcas que ayer que luego Los Cármenes pudimos ver, pudimos andar y contar, y afortunadamente Elche volvió a demostrar que es un equipo que no se arruga ante nada y ante nadie. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 30 de mayo de 2011. Granada y Elche empataron a 3 en un partido que fue preámbulo de lo que puede ser una auténtica final de playoff. No había tensión en cuanto, o al menos lo parecía, antes del partido, porque los dos equipos estaban clasificados, pero el Granada puso toda la carne en el asador y se pudo ver desde el primer minuto con ese gol de Dani Benítez. En el 25 el de Orellana, así terminó la primera parte. En el comienzo, en el principio de la segunda parte y en el final de la primera, el Granada pudo incluso meter un tercero. No sé si golear al Elche por haberle hecho un auténtico traje, pero este Elche, insisto, no se arruga ante nadie y tiene algo, tiene un don, tiene algo. Este año esos partidos que antes otros años se perdían y de goleada, pues acaban empatando. Acuérdense en Vigo, acuérdense de ayer, a 3, en el último minuto, porque hizo lo más difícil empatar con gol de Ángel y de Cristóbal, puso el 2-2, pero a los 3 minutos iba volviendo para el 3-2. Y luego trifulcas, expulsión de Carpio, de Dani Benítez, y en el 92 el golazo de Generelo. Pues, esta noche han dado gol a partir de las 10:10. Y ese cuarto tenía la oportunidad en el partido de ver las imágenes más importantes de ese partido, que tiene mucha mira, porque el empate a 3 de ayer nos deja muchas conclusiones, incluso la visión y la opinión posiblemente parcial de cada uno de los entrenadores y de cada una de las aficiones de los jugadores. Mientras Fabri acusaba a Elche, luego fijaremos al final, de marrullero, de ir al límite, extraordinariamente competitivo, pero siempre yendo al límite, pues Bordalás hablaba de que los jugadores del Granada salieron tremendamente sobreexcitados en un partido en el que parece que se estaban jugando la vida. Hombre, se estaban jugando la tercera plaza porque el Granada quiere la tercera plaza a toda costa, porque sabe que puede ascender gracias a su campo, a Los Cármenes, donde es un equipo fortísimo, donde tiene puñales en las bandas, y luego que no estaba Geico, y con Geico no se fallan las que ayer se fallaron. Aún así, insisto, el Elche volvió a demostrar que tiene ese gen competitivo que no había tenido desde hace 23 años y que está en el camino de, por qué no, hacer historia y volver a primera división. En Vigo dicen que prefieren al Elche. En Elche dicen que prefieren al Vigo, es decir, al Celta de Vigo. Bueno, pues ahora mismo el playoff sería Elche contra Celta, primero en Vigo y luego aquí. O sea, bien. De todas formas, la última jornada va a ser también fantástica, porque no hay nada decidido. El Granada tiene 67 puntos, depende de sí mismo, pero tiene que ganar en Huelva. Ya sé que muchos dirán, bueno, que el Recre no se juega nada. Sí, sí, pero el Huesca tampoco se juega nada contra el Valladolid, y va y le gana. Y el Valladolid todavía tiene que asegurar el playoff, que no lo tiene asegurado. El Elche está a un punto del Granada y depende de sí mismo para alcanzar la cuarta plaza. Para alcanzar la tercera tendría que ganar, y que no lo hiciera el Granada. El Celta está a 2 puntos del Elche. Es decir, que si el Elche empata, por ejemplo, y el Celta no gana, el Elche aseguraría la cuarta plaza. Siempre en la primera eliminatoria tendría la ventaja de jugar el partido vuelta en casa. Eso para mí es mejor que el tercero, porque no me quiero ni imaginar lo que sería un Granada-Elche partido final de ascenso. Y eso me ha quedado bien. Y luego el Valladolid. Cuidado que el Valladolid, sí, sí, juega en casa contra un equipo que nada se juega, el Alcorcón, que ayer a punto estuvo de jugarse mucho. Fíjense que hubiera sido ese Valladolid Alcorcón, que el Alcorcón hubiera terminado de ganar. Una lástima para el Alcorcón, que es una fantástica temporada. Pero el Valladolid tiene que ganar. Bueno, vale el empate. Incluso hasta la derrota le valdría siempre que el Jerez no gane en Elche. Pero si el Jerez gana en Elche y el Valladolid pierde en casa, ya sé que es difícil las dos cosas, se clasifica Jerez. Fíjense cómo está el tema. El Elche puede quedar tercero, cuarto, quinto y hasta sexto, porque está a 3 del Valladolid. Y si el Elche pierde y gana el Celta y Valladolid, no quedaría en sexto, porque el Valladolid, empatado con el Elche, estaría por delante por el enfrentamiento. O sea que hay todavía mucha tela que cortar, y la verdad es que se presenta apasionante el último partido Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasweb.com. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Primer campus de verano del Club de Fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la Ciudad Deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de junio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial Las Lux. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano del Club de Fútbol. Infórmate en el 661-286484. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial Las Lux. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Moreno. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Boleta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Domis e Hijos construye 10 chalets independientes en Playa del Pinet. Urbanización exclusiva con piscina. Domis e Hijos, Levante 16, Elche. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues faltan 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Abrimos ya nuestros micrófonos de este lunes de tertulia. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué te pareció el partido ayer de Granada? Pues se volvió hasta el Barça de la final de la Champions. Eso es tensión, digamos, en el día. Fue espectacular la tensión con la que se unió. Yo estaba más en el playoff que en un partido casi intrascendente, porque tampoco tiene tanta importancia ser tercero que ser cuarto. Para el Granada, sí. Para ellos, bueno, yo creo que ellos piensan, lo has dicho antes, que saben que en su campo han ganado, que fuera de casa no son todos los fuertes, más en casa, y que tener el último partido ahí, saber a los jugadores que tienen. De todas formas, a Elche lo tenían muy estudiado, pero desde el punto de vista de van al límite, son agresivos. Creo que era la película, pero yo no entiendo la salida que tuvo Fabri con lo que pasó. No lo entiendo de ninguna de las maneras. Fue el pataleo del que ha perdido el anquito del chupachú. No era otra cosa. Hablamos que acusó de marrullero, de ir al límite, a Elche. A Elche va al límite. A Elche, como dicen todos, es el equipo que mejor compite. Porque creo que los jugadores ya tienen el equipo donde le ponen estar. Y hasta que no entres y lo pitas no paras de correr. Que yo me tiro. Además, perdón Antonio, en la rueda de prensa Fabri el viernes, titular, el Elche es el equipo que mejor compite de segunda división. Ya lo sabía. Estuvo compitiendo y al final, aunque lo tuviste contra las cuerdas en varias ocasiones para haberlo goleado, sin embargo, pues se rehizo y te metió el agua en casa. Nada más, no hay otra cosa. Entonces no entiendo cuando comentarios tercero, codo con el brazo, le molesta, pita en la falta. Pero bueno, entra con el brazo, queda el balón muerto y él intenta la arma. Queda el balón a la figura de la cara, ¿no? Es una jugada peligrosa. Se van tres a por él. ¿Por qué ha hecho? Porque yo creo que Fabril lo que intenta es a su poder decir, oye, tenéis que ser como el Elche. Y claro, yo creo que los jugadores de Granada salen sobreexcitados. Pero no son sobreexcitados, yo creo que pretendían condicionar al árbitro en su forma de pitar el partido. Calientas el público, calientas al árbitro. Y cualquier jugador, en el Elche, va a la calle, es el partido resuelto. Es el otro fútbol. Mirad que lo hagan bien. Yo creo que el fútbol todo vale. Pero lo que no puedes hacer es que te engañes a ti mismo y decir que el Elche ha rayado la violencia y que es un barbullero y que si el árbitro lo permite, ¿qué está diciendo? Es que yo creo que en los primeros provocadores o los jugadores de Granada, en cada jugada, por ejemplo, Dani Benítez se revolcaba como si hubieran roto las piernas cuando no había absolutamente nada. Eso se llama provocación. Entonces el público se echa encima de los jugadores de Elche y se echa encima de Dani. Pues a partir de ahí, y viendo el partido como se produjo, yo creo que nos da buenas sensaciones. Porque vemos que es lo que ha pasado. Yo dudo mucho que el partido nunca lo vamos a jugar en un Granada de Elche. Si no es en la primera o la segunda, hay mucha política. Para el ascenso. El último partido en Granada contra el Granada. Puede ser, o cómo están las cosas, que se pueda reunir. Dudo mucho que el Elche salga. Pero de verdad que cuando uno juega a partir de ahí cambia todo. Pero el Elche, la lección la tiene aprendida, sabe que las espaldas no pueden descubrirla, que tiene un ser muy veloz, por lo menos aguanta el 45 minutos, pero sigue siendo mejor futbolista que el que estaba aquí, pero sigue teniendo el mismo depósito. Sí, no, la segunda parte se funde, no cuenta, no puedes contar con él para la segunda parte. Igual que eres, ahora no le llega y había otro que estaba con la bala. Siqueira. Bueno, pues eran balas, eran puñales y además de una velocidad endiablada, más que Leche. Pero bueno, se cumplieron los combates. Pero nos deja buenas sensaciones porque Leche es un partido soberbio y además ha demostrado no los buenos, sino que están un puntito mejor. Que Mantecón aseguró en el centro del campo, Dani Sánchez es un lujo porque además cada vez está mejor y además de tener las pelotas al debate con ella que corre también y después también arriba Ángel y encima a mí me recordó a Nino en la que baja, es lo que te iba a decir, la pincha como Nino, me recordó la llegada de Nino, la bajó y después tuvo la habilidad de darse la vuelta y dejarse la Cristóbal. Por cierto, la semana que pasada recuerdas que el jugador de Elche tiene el pincha lo visto, Cristóbal está teniendo una calidad tremenda, una calidad comparada. David Sánchez, con Ángel, se entiende en la maravilla, recuerda los buenos momentos de Juli con Molina, se entiende muy bien. Ángel está de la que huele va para adentro. Mateo, no sé, tienes ahora mismo ahí cuatro estudiantes muy peligrosos para cualquiera. Y luego tienes que tener el gol en el minuto anterior porque, vale, el portero la despeja en el centro del campo, esquinada, pero no es que la despeje tan mal. Y además tenía un tío delante. Tenía un tío delante, Generelo, conforme la primero la para, ve al portero y es que le mete un zapatazo con orientación, no, potencia. El día real. Marcó igual. Bueno, pues, ¿quieres escuchar a Fabri? Sí, porque vamos a ver lo que decía Fabri en la rueda de prensa una vez finalizado el paso. Sí, lo que voy a decir es que yo no voy a entrar en el juego. A ver, antes de lo del juego, para que la gente se ponga en ambiente, el juego es que Bordalás, cuando entró a la rueda de prensa, como el primero que entra, como el entrenador visitante, dice que lo mismo, que no va a entrar al juego de las armaduras de Fabri. Eran las que había hecho un gran plus, nada más terminar el partido, además en caliente porque se escapa el partido. Es que el Elche ha rayado la violencia, el trencillo lo ha permitido y el Elche es un equipo muy maravilloso. Porque los comentarios de Canal Plus de la entrevista dicen algo que evidentemente al Elche nunca han ido de parte. Nunca han sido bien, el Elche nunca ha sido bien visto tampoco. Sí, no, no han dicho nada, no son nada en favor, ¿no? Luego cuando termina de hablar Fabri dice, ¿qué está diciendo? Es que Fabri aquí algo por decir una frase que quiera el espectáculo que vaya a estar. Es un entrenador visceral también, que yo lo puedo entender, pero aquí se equivoca. También se equivoca Bordalás cuando entra el tráfico de los periodistas de allí. Si hay una rueda de prensa, Bordalás va diciendo que para él solo puede ganar, que empieza a provocar, es un parcial, pero bueno. Al final que van con la camiseta de Granada y ya se les entiende. Entonces todo esto viene a cuento porque Fabri luego después de la rueda de prensa Bordalás le cuenta y es que Bordalás ha dicho que soy yo de Granada, los que habéis provocado y él y la rueda de prensa habla. Lo que voy a decir es que yo lo voy a usar. Entonces, el partido que he visto yo con juego, con fútbol, con movilidad de balón, con movilidad de jugadores de balón, y otro equipo consistido por ustedes o no, compite a los límites del entrenamiento y a las patadas, gracias por tener un montón de campeones, y provocando y cortando coños constantemente, no sé si es nada. Podemos escuchar más, pero yo creo que es un resumen claro de la visión tan parcial que tiene. Yo lo veo muy bien que lo que sea su visión. El hecho es porque provocó a dejarlo ahí. El chino fue trillado antes, mira, trilló las tanganas. Lo vio todo el partido. Ninguna tangana la provocó en el chino. El jugador de Granada, cuando había alguien que caía al suelo, se iban a poner el árbitro a comérselo. La para el jugador de Leche a darle empujoncitos a provocarlo. Esa es una trencilla que consintió. Normalmente la de Héctor era la de Héctor del gol. Si no lo quita nadie. Nos hubiera gustado que en Vigo, en el primer minuto del garrón que le hacen a Ángel, que pitan falta y va a sacar amarilla. O sea, ¿de qué se puede empezar? Yo no sé si no estaba allí porque fue un partido que no había ganado, pero el fútbol que entra duro. Entra con fuerza, pero si llega tarde es tarjeta. Si llega tarde es tarjeta porque entra el tiro. Pero nada más que una mala patada. Que con una mala patada, no hubo nada. Con el teatro de Granada, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que con esta manifestación, Fabri le menosprecia a Leche, porque dice, hay un equipo que quiere jugar, que juega al fútbol y tiene movilidad, y hay otro que va al mundo que realmente se llama Rillero. Yo creo que menosprecia. Que nos vamos a encontrar. Sí, Leche tiene muchas posibilidades de encontrarse con el Granada. Con dos de los tres se va a encontrar sin quitar. Bueno, esto es lo que hay más de Fabri, pero vamos, yo creo que es un resumen claro de la visión imparcial de Fabri, que existe. Seguramente no se lo tiene más para casa, pero procuramos ser lo más parciales posible. Y ayer, desde el primer minuto, lo estábamos diciendo. Me informaron también, que estuvo llamando los comentarios, y ayer es que los jugadores de Granada están sobreexplicados. Porque Fabri quería lo que antes pudo conseguir, que me parece que es agarrar la tercera posición para jugársela siempre en la vuelta en su campo. Me parece bien. Pero creo que es una pataleta por haber no ganado el partido en el último minuto. Creo que has hecho números ahí de posibilidades. ¿De dónde puede quedarse el Elche? ¿Qué hace falta para que se quede tercero, cuarto, quinto, sexto? ¿Qué nos puedes contar de las matemáticas que haces? A ver, lo primero es, yo lo considero como primero, segundo, tercero y cuarto. Vamos a mirarlo para saber un poquito más dónde. Bueno, así como datos importantes que sale, con quien más posibilidades tiene el Elche de enfrentarse, tiene un 44,44% de posibilidades. Casi todas son de un... como mucho, o salvo lo más próximo, es un Celta-Elche como primer partido y un Elche-Celta como segundo. Eso es un 30%. Si acabamos la jornada hoy, sería así. Sería así, exactamente. Claro. Todos si ganan, pues van a quedar ahí, ¿no? Un poco las posibilidades máximas. Un Granada-Elche, por ejemplo, ahora de primero es imposible porque no se pueden encontrar. No se pueden encontrar. Por eso digo que casi lo más previsible es un Celta-Elche en primer partido, Elche-Celta en segundo, y después jugar un Elche Granada para terminar allí un Granada. Wow. Eso podría ser. Ahí, por Dios, ¿no? Pero aquí está claro, porque el Granada puede lo más normal que termine por decir a Elche. Entonces, si juegas contra ellos, vas a terminar allí. De todas formas, has dicho que un Granada Elche no se puede producir en la primera. En la primera locaria, no. Sí. No, si el Granada gana, el Elche pierde y el el Valladolid gane. Yo tenía posibilidades. Sí. El Elche, es que de tercero no hay ninguna palabra. Si el Elche, el Valladolid está a 3 puntos de Elche. Entonces, si el Elche pierde y el Valladolid gana, no solo se clasifica el Valladolid, sino que empata a final a 66 puntos con el Elche. Si el Celta también gana, adelanta el Elche. Pero es que entonces, ya, pero entonces el Granada seguiría siendo el tercero. Espero que decide. Sí, sí. Primero. Entonces, Granada Elche podría darse el otro. No, porque el Elche quedaría tercero en este caso, del grupo, no el cuarto. Si empata con el Valladolid, bueno, en un enfrentamiento particular, y el Valladolid no tiene ganado. Tiene que ver el Celta. Pero a mí no me está poniendo, te lo digo. Un Granada Elche al principio, un Elche Granada sí. Un Elche Granada sí para terminar allí. ¿Y la primera eliminatoria? Así, ah, a eso me refiero. No, yo me refería a que el Elche queda sexto, que el Granada sí, tercero. Sí, es un 4,93. Claro, esa es la única que se puede dar un Granada. Se sí, podría. O sea, sí, primero aquí y luego allí. Pero bueno, así como, dato que el Jerez tiene un 11,11% para el Elche. Un 11,11%. Hay bastantes posibilidades para depender del Valladolid. Para que el Elche quede primero, hay un 25%. Podría quedar primero. Igual que para quedar primero. Son las posibilidades. Para que quede cuarto, solamente hay un 10%. Y el 48% de quedar segundo. Hablamos, lo digo con el presidente que ha por ahora, hablamos de primero, segundo y tercero, en realidad es tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí, pero encontrarnos en el playoff, ¿no? Más datos que podamos sacar por ahí interesantes. ¿Qué porcentaje tiene el Granada de asegurar la tercera plaza? De asegurar la tercera plaza, el 74%. Ahora depende de ti. Es ganar, lo que pasa es que te digo, el primer tren que Granada no va a ser fácil, no va a ganar. Yo, nunca he parecido, ¿no? Con el gordo de Divino, si lo empate en ese recre Granada, podría ser perfectamente. Se cree muy encerrado, Granada no es lo que hemos quedado en casa. Ojo también con el Elche, ¿quién puede jugar? Te digo, no juegan Pellegrini, Héctor Verdes, Cárdenas, el 75% de la chica. Echeita tiene también 4, me parece. Echeita tiene 4. No creo que lo arriba. Porque la situación, expliquemos, es que si están con 4 tarjetas, se limpian todas las tarjetas para el primer. Pero si ves en ese último partido la quinta, entonces tiene partido de sanción. Entonces, yo he hecho los números aquí y tengo que no van a estar seguros Pellegrini, Héctor Verdes, David Sánchez y Carpio, porque los que primero Pellegrini, Héctor Verdes y David Sánchez han visto la quinta, la forzaron y Carpio y la roja el primero. Los 4 no están. Y luego hay 3 apercibidos. Y Pereira y Echeita, que me imagino el técnico no los arriesgará para que no vean la quinta, con lo que serían 7 más. O sea, que, y te la tienes que jugar. Se supone que vas a ir a, si has ido a Granada a buscar la victoria, tienes que ir a buscar la tercera plaza. Queda en el cuarto perfectamente, y entonces está ese pequeño porcentaje del 7%, del 3%, no, del 4,9% de tercera plaza. Es poco, pero. Bueno, ¿tú qué equipo quieres? La primera división. Mira, los del Celta están diciendo que quieren el Elche. Vale. Y hoy Leandro me decía al portero que quiere el Celta. Ya está. A ver, hablamos con la Liga. El Celta lleva sin ganar un partido, por lo menos aquí. En su. Ayer iban ganando, pero se pensaba si estaba. Y sin ganar en casa desde el 19 de febrero. Yo con Valladolid, que también parece que llega a ser 7 más. Ganando por los pelos. Llevan 2 semanas sin ganar. Yo te digo que menos enfrentarme ahora mismo que el Granada. Ahora, lo ideal sería ganar este partido en casa, quedar terceros y, oye, es que no jugar nada aquí en casa con el Celta. Yo, el escenario ideal para mí ahora mismo, un Celta Elche, Celta y luego un Valladolid Elche Valladolid. No me la quiero jugar en Granada. O si me la tengo que jugar en Granada, que sea la vuelta aquí. Porque a eso tienes que ganar ahora. Y que ellos no ganen. Porque la semana pasada, no sé si lo viste, la mitad de jugadores quieren jugar primero aquí, la otra mitad primero fuera. El presidente. presidente, primero aquí el entrenador no sabe, no contesta. Es que yo te digo que conforme está este equipo, jugar primero en casa, a lo mejor, que sea jugar, le están haciendo un rival, tú vas a jugar tu ritmo, pero cuando tienes espacio, tienes que ver cuánto más en el juego, no vas a jugar. Luego, fuera de casa, tú tienes que ir a jugar, ¿no? ¿Quieres conocer? El Sabadell ha subido, sí, ¿no? Empate a cero, empate a cero en su casa y empate a uno. Entonces, tú has jugado bien, no tienes tiempo para eso. Y además está demostrando el cheque fuera de casa. Está mucho mejor, juega más libre. En casa, ¿te imaginas un partido de Valero jugando con el ascenso, con la presión, los jugadores con todas las ganas de ir para adelante? Ya, Darí. Pero prefiero jugar aquí que en el otro campo, en el partido, claro. Pero al final siempre piensas que las ganas tuyas son que te den la presión. Y yo creo que ayudan más. En 35.000 las ganas, por favor. Y el ambiente hostil con el árbitro, en fin, yo siempre prefiero jugar en casa. Ay, sí. Cada uno puede pensar lo que quiera. De todas formas, ayer me decía Edu Albazán una frase que el entrenador prefiere cuando no sé, que da igual, que no tiene que ser. Y digo, ¿cómo? Que sí, sí, no, el destino ya sabe qué equipo va a venir. Me lo puedes decir, y no lo sé, pero está, él es de los que piensa que esto ya está. Vamos a ver, lo que toca es hacerlo una cana rápida en la ronda, ¿no? Porque estamos en el momento histórico de la temporada. Hasta dos podemos hacerlo, yo creo que... Vamos allá de la luna, antes de sacar la piedra, disfrutar un poquito y una poquita de ayuda. Oh, qué bueno. El Chichín, el partido de ayer fue muy bueno, el Chichín fue un partido casi al nivel de lo que nos ofrece la luna cada día, porque ahí está Calle Mallorca, frente a Iperver, en la zona de la pues, el desgaste de ayer, de la luna, para... hay que echar la luna para recuperar todas las proteínas. Gracias, Antonio. Hasta luego. También a todos ustedes por la atención prestada. Les dejo con unos cuantos escaparates abiertos y enseguida la información nacional e internacional. Saludos, buenas tardes. Gibellet, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibellet, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibellet, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellet, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antónimo. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antónimo, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antónimo. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIR, ACT, OTO. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone